Estás por escuchar una transmisión de un futuro que no sucederá, hecha por gente que no existe. Tengo ganas de cantar, y por la droga ya no puedo, porque acabo de drogar, para buscar un mundo nuevo. Tengo ganas de cantar, y por la droga que he refinado, siento mi cerebro estallar. Siento yo que ya me acabo. Siento yo que ya no lo hago. Yo le canto esta canción a la colonia donde arde fuego, donde la vida solo es rock and roll, donde buscamos un mundo nuevo, donde buscamos un mundo nuevo. Siempre ciudad perdida, siempre la llaman así, siempre es un barrio pobre, siempre donde yo crecí. Mi cerebro estallar, siento yo que ya me acabo, siento yo que ya no lo hago. Yo le canto esta canción a la Colombia donde hay refuego, donde la vida solo es rock and roll, donde buscamos un mundo nuevo, donde buscamos un mundo nuevo. Siempre es una perdida, siempre la llaman así, siempre es un barrio pobre. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com. Bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Estoy aquí con una invitada especial. Bueno, alguien que siempre me acompaña cuando hago esta onda de las Sin Antena. Apenas ya aceptó estar escuchándome, que es mi famosísima perra canica, que quiero mucho. Es aquí, le estoy acariciando. Últimamente he estado mucho con ella. La rescaté a la perrita. Tenía un dueño hijo de su puta madre, pero está aquí con nosotros, le estamos dando amor. Está aquí de traviesa. Bueno, más viene a dormirse. ¿Qué es lo que estaba? Ya ves, me estás ya dije la presentación que estás escuchando y quiero agradecer a Angus en Producciones El Negro por donar este disco de la banda Bostik que vamos a estar compartiendo en el día de hoy, bueno, en este programa. Y la neta sí me distrajo mucho mi perrita. ¿Qué otra cosa podría decir? Nada, pues eso, muchas gracias Angus por el paro, por siempre estar al tiro y por las donaciones que haces continuamente. Con este son como 6 discos que nos regaló, más aparte ya los había regalado unos 10, 15, en la neta ya el buen Angus siempre bien chido, te llevo en mi corazón, carnal, y ya mejor me callo y vamos a escuchar al buen Guadaña. No quiero ya pensar en ella, no quiero ver. Volvería sí, eres una tierra revolcada. Jamás pensé que acabarías así. Callejera. El pueblo se ha levantado pidiendo y exigiendo respuestas. No quiere escuchar promesas, solo quiere saber la verdad. El pueblo ya está cansado de tantas mentiras partidistas y está dispuesto a rifarse, vivir o morir con dignidad. Es tiempo de que se rompan tantos cinturones de miseria y no comenzar el milenio sufriendo como tiempos atrás. Ya no se puede ocultar mentira o disfrazar la evidencia. Un pueblo aterrorizado, hambriento de pan, justicia y de paz. De pan, justicia y de paz. De pan, justicia y de paz. Porque es complemento hasta el último aliento. Es mejor morir de pie que pisoteado sin piedad. Que pisoteado sin piedad. Que pisoteado sin piedad. A dialogar con la muerte. Un pueblo que ha hecho caudillos, que han sabido morir con dignidad. Por todas partes hay brotes de gente que ha preferido la muerte. Cansados de la opresión, del caciquismo y de la necesidad. Creo que me hierve la sangre, quiero ser un guerrillero. No quiero paz con miseria, prefiero morir con dignidad. Siglos de extrema pobreza y enriquecimiento de unos cuantos, creadores de la ignorancia, del odio y de la necesidad. Y de la necesidad. Y de la necesidad. Ha terminado el tiempo, ha llegado el momento. El pueblo ya está es complemento hasta el último aliento. Es mejor morir de pie que pisoteado sin piedad. Que pisoteado sin piedad. Que pisoteado sin piedad. Ya estamos de vuelta, eso fue la banda Bostik. Gracias Angus por ese regalo, por ese, esa aportación a este proyecto. En producciones en negro, homie, tirando shit, motherfucker. Les voy a platicar de lo que es esta... Este Sin Licencia, este Sin Antena. Sin Antena surge a partir de un proyecto que se llamaba Cuatv, es una televisión comunitaria. Se deshizo y pues yo me quedé como en el limbo. Ya tenía un programa que se llama Segmento Podrido. Ya llevo con ese programa, llevo como 8 años o 9 años haciéndolo, que son entrevistas que hago a diferentes bandas de Londres, que yo le llamo así, la escena, la contracultura, como la cultura de abajo, como también le pueden decir, o como quieran decirle ustedes, ¿no? El chiste es esa cultura no comercial y que es a veces un poco difícil de encontrar, y no por eso quiere decir que son malos, sino todo lo opuesto, ¿no? Son muy buenos que buscan el anonimato a veces y que andan ahí haciendo cosas sin los reflectores, ¿no? A veces lo hacen justo pensando en eso, otras veces porque los reflectores lo ocupan mucho Mexican Way, mucha mierda, y pues en eso me enfoqué, ¿no? Creo que ya me estoy aventando un discurso que no va. Y de ahí dije, pues tengo que seguir haciendo esto, ¿no? Me gustó mucho hacer la comunicación popular, como yo la entiendo, esta comunicación en hacker, esta comunicación sin licencia. Y de ahí ya hice Sin Antena, un proyecto que en el cual me ha estado ayudando Carlos, perdón, y ya te quemé mi rey, este Huacán en su platillo volador. Empezó como una cuestión de una carpeta personal donde escribo mis crónicas, hago mis videos culeros, experimentales, firmando como Vida Culera, haciendo fotos firmando como Edad de Piedra, y la cuestión de compartir la música y películas. Hace casi ya unos meses que estoy transmitiendo en vivo. No lo había pensado, creo que tampoco este Huacán lo habíamos pensado concretamente, empezar a hacer unas transmisiones en vivo. Y se dio la oportunidad de que Huacán montara una radio, por decirlo así, comunitaria, o una radio en streaming. Y los brincamos todo lo que es el Facebook, todas esas plataformas que te permiten hacer radio, ¿no? O que te permiten compartir o hacer en vivos. Lo hacemos desde la plataforma y de ahí empezamos a jalar. La neta es que me ha estado gustando mucho hacerlo, la radio en vivo, con sus altas y sus bajas, ¿no? Sus bajas en cuestiones de la manera en que me expreso, mis carencias en cuanto a la lectura, a mi forma de expresarme, pero sin embargo con mucho corazón, ¿no? Se hace esa cuestión. Y también las carencias de que no hay mucho público. No tiene por qué haberlo, tampoco a lo mejor estoy diciendo mal que sea una carencia, pero como que no hay una gran difusión, y eso es lo chido. Creo que es más de voz a voz que se va corriendo la cuestión de Sin Antena, que estamos transmitiendo en vivo, es de los invitados que van, digo, mira, ahí te paso el link y tú a tus contactos, ¿no? Y así se ha hecho, ¿no? Como que el voz a voz, ¿no? Tratando de llegar, de no ocupar redes sociales privativas. Nuestra base son el software libre, tratar de no, que no sean la, que si no hay Facebook, que si no hay YouTube, no los permite, que no los cerremos, digamos, pues ya no hicimos ni madres, ¿no? Como que es esa cuestión, que no dependamos de esas redes sociales privativas, y en general es eso. Hago este pequeño como resumen porque creo, siento que está cobrando un poco más de fuerza esto. Me alegro mucho porque ha sido una labor muy cabrona, sobre todo por una sola persona que hace todo esto, en cual me enfoco muy cabrón. Ya lo decía hace algunos programas, ¿no? Que a lo mejor privilegiados para los bueno, sí, la neta es que son privilegiados para los que hacen lo que les gustan y aparte les pagan, pues qué chido, ¿no? La neta es que sí están en un buen lugar. Y para los otros, ahora sí que el otro lado de la moneda, que no compartimos esa ecuación, ¿no? Hacemos lo que queremos, los que nos gusta hacer, sin un tipo de paga, como que hay una ecuación diferente, ¿no? Hay un algoritmo diferente, por decirlo de una manera. Y pues para eso yo me encuentro en eso, ¿no? En que hago algo que le pongo mucho empeño, que quiero mucho, que me gusta hacer, pero no hay una paga. Y no por eso me agüito a veces, no por eso me pongo como que muy crazy y decir, güey, tengo que generar a veces. Creo que todo el 80% de mis actividades laborales van en camino a mantener el proyecto. Se paga renta, se paga internet, y se paga que ya se madrió una mixer, arreglarla, y si en dado caso no se arregla, ver la manera en hacer un pacto con alguien para que te preste y comprarte otro equipo. O sea, como que son gastos, ¿no? Yo lo digo porque luego a veces piensan que esto podría ser una manera sencilla y el hacer. Esto puede ser, creo que cada quien depende de sus posibilidades y la manera, tampoco es como que se va a gastar, siempre se va a gastar, pero tener una idea que va a haber algún momento en que sí se tiene que realizar ciertos gastos, que igual, la neta es que también puedes pedir colaboraciones, y no sé, creo que no soy nadie para dar consejos en este momento, y ya mejor me callo y sigamos escuchando a la banda Bostik. El mes pasado, yo encerrado aquí, he conocido tanta banda, saliente de aquí. cientos de historias diferentes que hablan del bien y el mal. Tal vez culpables o inocentes, solo Dios lo sabrá. Amigos que me han demostrado en verdad su amistad, otros que pensé que lo eran, no sé ni dónde están. Las mujeres que entre mis brazos alguna vez durmieron, como si hubiera sido un sueño, ya desaparecieron. Pasó la vida entre las sombras de este inmenso penal. Ahora mi mundo es una selva de concreto y acero, entre hombres que equivocaron y el camino a tomar, entre inocentes que solo piden un poco de ayuda al cielo. Todos los días son iguales, es el mismo color, la misma rutina de siempre, la misma situación. Unos que salen de este infierno y otros que van llegando. La vida es como una gran broma que seguimos jugando. No hay nada que decir, no, no hay nada de qué hablar. La vida es un misterio que nadie puede explicar. Nadie nace siendo malo ni nace sin libertad. La vida te va formando como por casualidad. Algunos han tenido suerte económicamente, los que son hijos de Francia, pues de hecho ya ni hablar. Los que llegan apadrinados, su suerte es diferente. Solo hace falta que les pongan su alberquita y un bar. Licenciados como siempre, pregándose a la gente, pueden sacarte de aquí adentro, si es que hay para pagar. No le hace que tú seas culpable, o si eres inocente, el dinero te abre las puertas, o te las puede cerrar. Y yo, aquí en mi celda, sumido en un infierno, hundido en un rincón, vibrando esta cruel batalla entre una justicia absurda llamada corrupción. Y yo vivo pensando en el sueño de tantos como es la libertad, purgando esta cruel condena, esperando llegue el tiempo de mi felicidad, de amor, de paz y libertad. Ah, ah, ah, libertad. Ah, ah, ah, libertad. Ah, ah, ah, libertad. de la oscuridad. Sin embargo, nunca la he olvidado.